Plaza Italia. In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I say. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper weight than this swelling in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand, I say. There is no deeper way than this rising in the world. There is no deeper way than this. Listen to me, girl. All the bloodshed, all the anger, all the weapons, all the greed, all the armies, all the missiles, all the symbols of our fear, I say. There is a deeper weight than this rising in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this rising in the land. There is a deeper way than this. Nothing will withstand. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. Yeah. Noticias hay en todos lados. Esto no es Plaza Italia, solo en la 102.1. Pongamos un poco manos Goyas, pero no esa canción. Vamos a escuchar a continuación a La Ley, pero una que empieza.

saying, Ramba, lamba, bamba, lamba, rock and roll is king. Buena música, buena compañía, esa es la idea de este programa, de el primer día del año. 1 de enero. El 1 de enero. Se espera calor hoy día, no lo sabemos porque lo hicimos hace 3 días. No, mentira, ¿cómo que hace 3 días? Pero calor, seguro. Estamos en verano. Seguro. Ahora podrás acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. ¿Sabías que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero en la palma de tu mano? ¡Woo! Porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. Así no te perderás nada de los ETFs de los iShares. ¡Descárgala! Vamos a una pausa y seguimos. Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva oasis. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum. Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo. Hey people, this is for you. Así es. En Santander puedes tener tu nueva pulsera Tip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera Tip débito Santander. Santander, tu banco. ¿Con qué siguen? ¿Quién sabe? Están de vuelta en tu nueva oasis. Esto no es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta, Carla, con la buena música en esta compañía, programa especial. Así es, para animar un poquito. ¿Hiciste el primer día del año? ¿Hiciste alguna cábala? ¿Te pusiste? Sí. ¿De qué color? Verde. ¿Verde qué significa? Esperanza. Buena salud. Perfecto, eso es lo que uno quiere. Necesitamos salud, dinero y amor. Y amor. Sí, pero la salud es lo más importante. Sin salud nada. Creo que un dato no menor, y ahí parece que me caí. ¿Por qué? Había que ponérselos al revés. ¿En la cabeza? No, al revés. Yo me lo puse al derecho. ¿Con la etiqueta para afuera? Claro. ¿O con la parte de adelante para atrás? No. No, vamos a la música mejor, por favor. Dejémosla hasta ahí. Llega un grande. Aquí está Tom Jones. La canción te dedica a ti. She's, a ti. Ella es una dama. Ella es una dama. Yo soy. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. Not easy. exista. Esto no es Plaza Italia. Baby, let's talk. Continuamos en la compañía de la música elegida con pinza para empezar bien el año. Por Master Rodri. Sí, mira esta canción. ¿Cómo no te va a subir el ánimo los Rolling Stones? Vamos. Honky Tonk Woman. Arriba. De vista, debate, análisis. Nah, esto no es Plaza Italia. Kept it going. till the sun fell down. You kept it going. Debate, análisis. Nah, esto no es Plaza Italia. My confusion grows.

Esto no es Plaza Italia. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. I believe in miracles since I came along. Continuamos en este programa especial. Siempre estamos aquí para aquellos que tienen que obligatoriamente salir, andar en un día muy especial. Trabajos como el esenciales. Primero, claro. Y quienes están en la casa, tal vez solo, en familia, escuchando buena música buena aquí música. Con nosotros. Por ejemplo, esta es de una película. ¿Te gustan las de James Bond? Sí. ¿Y viste esta se llama? Fabulosa. Una mirada para matar. ¿Cómo se llama? Miradas que matan. Es que en español no sé cómo lo pusieron. A View to a Kill. En la mira de los asesinos, parece que se llama. Buenísimo. Y la canción central la canta Duran Duran. Ay, me encanta. Noticias hay en todos lados. Esto no es Plaza Italia, solo en la 102.1. Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car.

y es que nos sigan pegando abajo. Y para exorcizar, esa situación, vamos a escuchar al gran Charly García. Dale. Forever, forever. No insista, esto no es Plaza Italia.

your papa, or he'll get us locked up inside. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told us, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Canción en la que recién escuchamos y excelente la canción en la que ahora viene. Vamos a escuchar siempre las versiones acústicas de los éxitos, tienen su cosita, su nostalgia. Y Pearl Jam, que es una banda más potente, aún más pasa esa, porque hay una como encuentro, ¿no? De dos estilos distintos. Ahí está Better Man. Pearl Jam. Oye, se pasó súper rápido. Sí. She dreams in colors, she dreams in red. Punto de vista, debate, análisis. Nah, esto no es Plaza Italia. Thank you. estamos casi llegando al final de este programa especial de primero de enero. Tú sabes que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero desde la palma de tu mano, porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. No te vas a perder de esta forma nada de ETFs, de iShares. Descárgala ahora ya. No nos tenemos que ir. El fin de semana es el momento ya de descansar después de un año muy complicado. Siempre cuidándose. Y empezar con el pie derecho. El lunes 4 de enero. ¿Pides deseo cuando, por ejemplo, comes la primera sandía del año? Sí. Ya. Hay pedir. Ya me la comí, sí. A pedir deseo, entonces. Pero pedí el deseo. Perfecto. Ojalá se cumpla. Eso es lo correcto. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos el lunes desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia, solo por la 102.1 Oasis FM. Acumula millas Latam Pass en Ruta del Maipo y Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Luego de la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Este verano 2021 te acompañamos a sol y sombra. Seguimos en este oasis al calor de las buenas melodías. 102.1 FM y oasisfm.cl. La buena música tiene el poder de quedarse a vivir entre nosotros. A esta hora, Carola Urrejola nos invita a compartir un espacio donde nos conectamos con los sonidos que hacemos propios. Aquí comienza Fibra, música que nos toca, solo por la 102.1 y oasisfm.cl. Feliz 2021, amigas y amigos de Fibra. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo esa celebración de Año Nuevo? Espero que de lo mejor dentro de todo, que hayan podido compartir con sus familias para iniciar una nueva historia con toda la energía del mundo. Hoy los estaré acompañando, como siempre, hasta las 11 de la mañana con una programación especial cargada de la música que nos toca. Y la primera de la mañana es la banda chilena Teleradio Donoso con Amar en el Campo. No quiero vestirme, me quiero quedar y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más? Me quiero vestir, porque niña, ¿de qué se trata todo esto? Sino de vernos a los ojos.